vida, ese título no es tuyo, no. Tu forma de pensar te lo quitó. Todo es mentira. Oh, oh, oh. No se acabó, no terminó. Toda la furia acumuló aquel señor por orgullo. No da paso al corazón. Recuerda, analízate, avanza, tú decídete. Juégatela en serio que el destino aquí define. Pues cómo no, memorízalo, interiorízalo. La decisión que nos agarra y nos atrapa no se resuelve en una barra. Si un día te dan la mano, al otro día recibes palo. Trato raro. ¿Cómo pretendes que siga a tu lado? Has olvidado el viejo sin refrán del barrio. Uno recoge lo que en vida ha sembrado. Y no asombrado, yo me he quedado de tu salto. Pues vacunado, ya estoy contra ese perro sato. Que es un ingrato, si de comer muerde la mano. Y te aconsejo, te respeto, aunque discrepo. Porque el talento nunca fue la base del respeto. Yo. Sentado aquí, masticando estrellas. En el rico nocturno. No se puede correr tú.